Hola de nuevo, saludos a todos mis oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar, como siempre, en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EAR Music Network. Este es el episodio número 30 para el jueves 25 de octubre del año 2007. De nuevo nos encontramos con la eterna pregunta. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna el dinero o gobierna el gobierno? Muchas veces he sostenido que en España, al menos, quien manda es el dinero. Y con esta noticia que voy a leerles a continuación, se pone de manifiesto que efectivamente así es, al menos hasta ahora, y creo que por bastante tiempo. Hasta tal punto han llegado las cosas que una asociación ha tenido que plantarse ya de una vez por todas y poner los puntos sobre las íes a los servicios policiales. Desde aquí, manifiesto mi apoyo para ellos. Una vez más, como no cabría por menos de esperar, la mayoría de los medios de incomunicación social no han hecho ninguna mención a este comunicado de prensa. La manipulación hacia el ciudadano es total en este país sociedad limitada, en donde de verdad mandan unos pocos y mantienen a la masa encerrada en el corralito con engaños y mentiras. Las leyes no les importan lo más mínimo, porque ellos están por encima de ellas. Cuando las leyes les favorecen, las usan. Cuando no les favorecen, procuran que se cambien. Y si no lo consiguen, pues las soslayan, como se puede apreciar en el siguiente comunicado. Leo en la web de la Fundación Copyleft.org. Notificación de la Fundación Copyleft a la Brigada de Investigación Tecnológica. La función constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conforme al artículo 104 de la Constitución Española, consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades por parte de los ciudadanos, así como garantizar su seguridad. La circular número 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, de fecha 5 de mayo de 2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, establece la diferencia entre los intermediarios de la transmisión de información, el almacenamiento de datos o el enlace a contenidos proporcionados por los usuarios, disponiendo el criterio acusatorio que el Estado ha de seguir ante dichos delitos. En cumplimiento estricto de dicha circular, la Fiscalía solicitó, mediante suscrito de fecha 12 de abril de 2007, el sobreseimiento, por no constituir delito, de las actuaciones en el caso Saremula, seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, número de diligencias previas 1089/06, y cuya defensa ha sido efectuada por dos patronos de la presente fundación, los letrados David Bravo y Javier de la Cueva. Ante la actuación habitual de la Brigada de Investigación Tecnológica en los casos de enlaces a archivos de redes de pares, actuación en la que se aparta sistemáticamente de la instrucción que la Fiscalía General del Estado tiene acordada para la acusación pública de dichos supuestos, habida cuenta asimismo que la Brigada de Investigación Tecnológica en los casos de enlaces sigue la postura procesal de la acusación particular representante de la industria, calificando jurídicamente los hechos objeto de investigación como delito contra la propiedad intelectual, en contra de la postura de la Fiscalía, como así consta en su informe de las actuaciones del caso Saremula. La Fundación Copyleft notifica a la Brigada de Investigación Tecnológica y demás integrantes de las fuerzas y cuerpos del Estado que investiguen este tipo de delitos que interpondrá las acciones legales siguientes en el caso de producirse los supuestos que se enumeran. En el supuesto en que el funcionario policial se aparte de lo dispuesto de la circular número 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que señala cómo el Estado ha de ejercer el ius poniendi, la Fundación Copyleft procederá mediante querella por el delito de prevaricación y, en su caso, cohecho. En el supuesto en que, además, apartándose de lo dispuesto en la circular, se proceda a la detención del ciudadano, la querella se interpondrá también por detención ilegal. Lo anterior se hará efectivo desde el conocimiento por la Fundación Copyleft de cualquier investigación en curso, en cualquier estado procesal, sobre hechos de igual naturaleza que los ocurridos en el caso Saremula y a partir de esta fecha. Reiteramos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de someterse al Ministerio Fiscal, estar al servicio de los ciudadanos y no de grupos empresariales, y dedicar sus esfuerzos y recursos a los delitos reprochables que se cometen en la red, no destinando los escasos recursos públicos a satisfacer intereses privados. Manifestamos nuestro respeto absoluto a la ley, a las resoluciones judiciales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, deseando que la imagen de dichas instituciones no pueda verse marchada por funcionarios individuales de conductas reprochables jurídicamente. La presente notificación se realiza públicamente vía Internet, sin perjuicio de su formalización por escrito mediante correo certificado. En Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, a 22 de octubre de 2007. Firmado el Patronato de la Fundación Copyleft. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.